7:37 en la hora del centro. Diego de la Mora Maurer es investigador de Fundar en la parte que corresponde al área de presupuestos y política pública. Diego, gracias que estás con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días a usted y a su auditorio. Muchas gracias por tomar la llamada, Diego. A ver, la idea es hablar, le informa al público, Diego, de los presupuestos, del presupuesto de ingresos y egresos del año 2009, particularmente en lo que corresponde a las salidas de dinero. Así. Si nos puedes dar una opinión, Diego, en lo general, para luego ir particularizando de las áreas que tengamos que tener atención y de si se está haciendo un presupuesto acorde a una realidad concreta como la que estamos viviendo y la que vamos a vivir. Pues mira, parece que sí, que se está haciendo un presupuesto que aumenta los recursos para la política social y aumenta los recursos para la seguridad pública. Ahora, hay una parte muy interesante en las investigaciones que estamos haciendo en Fundar sobre la publicidad oficial, que va a aumentar el año que entra en 106.1%, lo cual equivale a 1.007.4 millones de pesos. Oye, es muchísimo, ¿no? Muchísimo, sí. Equivale, por ejemplo, para que el público, el auditorio se refiera a cuatro programas, a todos los recursos de cuatro programas importantes de FEDESOL, como son el empleo temporal, la iniciativa ciudadana 3x1, la atención a jornaleros agrícolas, el programa de impulso al desarrollo regional. Si comparamos todos los recursos de estos programas para 2009 con los recursos para publicidad oficial, estos 107.4 millones que va a aumentar el presupuesto para publicidad oficial, todavía nos sobran 3.8 millones que se pueden usar para complementar alguno de esos programas que sí ayuda a las personas. Oye, qué bárbaro, ¿no? Este es un dato fuertísimo. ¿En qué otra área tendríamos que poner atención, Diego? Bueno, tenemos que poner atención en política social, obviamente, que sí aumenta el presupuesto, y tenemos que poner atención en seguridad pública, sobre todo en la parte de prevención, porque generalmente cuando se aumentan los recursos de seguridad pública, lo que se hace es pues comprar más patrullas, mejorar la infraestructura, y no se invierten los recursos en la parte de prevención, que Fundar nos parece es una parte muy importante. Oye, seguridad se aumenta de una manera realmente alta, ¿no? Sí, aumenta de una forma importante, sí. Déjame contarte, Javier, que y al auditorio, que es el aumento en publicidad oficial, en comunicación oficial, es muy importante, porque además lo que está haciendo el gobierno, y lo podemos ver en las investigaciones que hemos hecho sobre las campañas del 2008, es usar la publicidad oficial para, por ejemplo, avanzar su agenda legislativa. Pudimos analizar las campañas del 2008 y ver cómo cuando más se invirtieron recursos, por ejemplo, en Pemex, fue cuando se lanzó la reforma energética del gobierno federal, o cuando más se invirtieron recursos en general fue en abril, cuando se lanzó la estrategia de política social, que también parece ser una estrategia publicitaria, que es vivir mejor, ¿no? O durante el segundo informe de gobierno. ¿Te parece bien el costo que le pusieron al precio del petróleo? Me parece que son $80, ¿no? $80, sí. Quizá un poquito bajo. Pero no que pues, seguirá el gobierno de Estados Unidos haciendo acciones que quizá lo mantengan alto, ¿no? No vale en esta onda medio sevillista más bien ser conservadores con un tema que puede ser tan volátil. Pues es una estrategia, pero también eso hace que los recursos disponibles para el presupuesto sean menores, ¿no? Ajá. Claro que eso es lo malo, ¿no? Que también tienes que correr uno que otro riesguito por ahí, ¿no? Así es. A ver, ¿qué otro asunto, Diego de la Mora, investigador de Fundar del área de presupuestos y política pública, vale la pena destacar? Pues, básicamente son estos, y yo quisiera regresar al tema de la publicidad oficial. Sí. Y Oye, además, te atajo. Oye, no nos hagamos además, Diego, es año político. Sí, eso es una de las partes más graves, ¿no? Que el gobierno federal en este año político aumenta el presupuesto de esa manera, un presupuesto que nunca se había visto para publicidad oficial, y esto en realidad afecta a la democracia en dos sentidos, por lo menos, ¿no? Una es que en un gobierno democrático los ciudadanos tenemos derecho a conocer las actividades del gobierno, y La otra es que cuando no está bien regulada la publicidad oficial, se desvirtúa el debate democrático, ¿no? Y se censuran los medios sutilmente, y la publicidad oficial, en lugar de informar y de valorar, digamos, de nutrir el debate democrático, al revés lo desvirtúa, ¿no? Oye, es que esto que planteas es muy interesante, Diego, porque lo que se hace con el dinero, lo que se hace, que esto es lo que puede prevista, lo que se hace con el dinero es verdaderamente importante por algo, porque estás metiendo publicidad oficial, pero estás también dándole dinero a los medios, ¿no? Y entonces está en ese juego doble de, bueno, yo le doy dinero a los medios y a los medios al mismo tiempo los tengo agarrados, ¿no? Claro, es un juego muy delicado en el que los medios pierden un poco de independencia cuando tienen que rendirle cuentas más bien al gobierno en vez de a los ciudadanos o a la libertad de expresión. Sí, ese es un gran dato. ¿Qué otra cosa nos detenemos, Diego? Pues me gustaría nada más contarte que, por ejemplo, el año pasado, durante este año estamos pagando una campaña de pronósticos deportivos, por ejemplo, la campaña de Ya Me Vi, yo supongo que se acordará el auditorio de esa campaña, del Melate, y el objetivo de esa campaña era, de acuerdo al programa de mercadotecnia de la dependencia, tal cual, que la gente ejerza su derecho a vivir sus ilusiones. Por esa campaña, que nos ayuda a tener, a realizar este derecho a vivir nuestras ilusiones, pagamos nada más y nada menos que 278 millones de pesos. Entonces, no creo que sea la manera en que tengamos que usar nuestros recursos de comunicación para informar este tipo de cosas, cuando hay muchas otras cosas que los mexicanos queremos y debemos saber qué es lo que hace el gobierno. ¿Algo más que merezca la crítica, Diego? ¿Alguna otra cosa? Pues básicamente es eso. Y pues si quieres, seguiremos en comunicación. ¿Le vemos el lado bueno? ¿Cuál es el lado bueno? El lado bueno de esto, hay campañas, por ejemplo, que vale la pena seguir. Por ejemplo, las campañas de las dependencias que tienen que ver con la agricultura. Esas campañas se realizan conforme a los ciclos de la agricultura, lo cual vale la pena mencionar que es un acierto. Están enfocadas hacia la gente que está en el campo y se llevan a cabo en los tiempos y en los momentos en los que son necesarias. La parte que corresponde, estaba pensando en los egresos hacia el problema de la pobreza, ¿ahí cómo lo ves? Pues es positivo que haya aumentado la cantidad de ingresos, la cantidad presupuestada de egresos para la política social. Ese es un dato positivo. Bueno, oye, ¿ves en este análisis que haces del presupuesto que haya factores de cohesión en el Congreso para que se apruebe? Sí, yo creo que va a haber... Yo creo que el asunto de la publicidad le van a poner ahí un alto, ¿no? Espero que sí, espero que por lo menos se tome en cuenta que el presupuesto es millonario y que esto va a afectar de alguna manera la contienda electoral del año que entra. Entonces yo espero que sí los diputados pongan un alto a esto que me parece un abuso. Bueno, pues si te parece, Diego, te volvemos a buscar cuando empiece a caminar la discusión, ¿no? Claro. ¿Cuándo se presentó? Ya se presentó y ya está discutiéndose, ¿no? Sí, se presentó el lunes y está discutiéndose en la Cámara de Diputados. Dale. Bueno, muchas gracias, Diego, que hayas estado con nosotros la mañana de hoy. Hemos conversado con Diego de la Mora Maurer, investigador de Fundar, del área que corresponde a presupuestos y política pública. De nuevo, gracias, Diego. Muchas gracias, Javier, y gracias a la doctora. Hasta luego. 7:46 en la hora del centro. Estamos en el 10 de septiembre, 15 grados la temperatura. Y bueno, oiga, para revisar el presupuesto, ya yo haciendo una primera mirada, que es lo que hay, señores legisladores, espero que estén viendo el asunto de la publicidad. Yo le diría que el asunto de la publicidad es un asunto siempre muy delicado, ¿no? Siempre muy atendible, ahí que se debe de tomar muy en cuenta, porque tiene esta doble mirada, como bien anotaba Diego, ¿no? Diego de la Mora Maurer.